Y también suena bonito, ¿no? Yo creo que es algo que nos hace distintos frente a otros países. Entonces, fonéticamente se escucha muy bonito, porque es una lengua aglutinante. Entonces, para decirla, pues se tiene que idear rápido un discurso y decirlo.